Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y hoy tengo el gusto enorme de compartir otro ratito con todos ustedes. Grandísima y queridísima comunidad de Mindalia, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tengo muchísimas ganas de traer esta charla, de darle inicio a esta conversación, porque nos acompaña nada más y nada menos que Ángeles de Mariel, a quien siempre es un gusto enorme tenerla por acá. Y para quienes no la conocen, quiero contarles un poquitito sobre ella. Es angióloga y coach de luz con 15 años de experiencia profundizando en la energía de manifestación. También se dedica a la transformación espiritual y personal mediante la ayuda de los ángeles y ha estado con nosotros en muchísimas otras oportunidades. Así que hoy, además, quiero contarles, vamos a estar hablando sobre el Arcángel Miguel, el líder del ejército celestial. Quiero darle la invitación a Mariel para que se sume a este espacio. Vamos a enviarle el enlace para recordarles que van a tener acá debajo el espacio para sus comentarios. Mariel, qué hermoso estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, querida Fay. Bueno, encantadísima por esta invitación. Para mí siempre es y será un placer. Muchísimas gracias. Bueno, me encanta verte de nuevo. Hace muchísimo que no coincidíamos. Y conversar otra vez contigo siempre es un placer porque nos acercas un poquitito más a los ángeles, que yo creo que es algo que vives concretamente. Sí, intensamente. Y aprendiendo también, porque los ángeles son ese vehículo de luz que nos ayudan constantemente a potenciar ese poder de transformación personal, de transformación interno. Y estamos abiertos a aprender. Cuando los seres humanos realmente nos abrimos a toda esa frecuencia de espiritualidad, a toda esta ayuda que tenemos, cambiamos nuestra percepción del mundo y creo que nos convertimos en más soberanos de nosotros mismos. Mira qué bonito, más soberanos. También mucho más autónomos también para comprender lo que hemos venido a hacer y bueno, también permitirnos lo que yo creo que van un poco de la mano todos esos conceptos. Sí, totalmente. Y al final nos damos cuenta que todo lo que integramos desde la luz, desde el balance, desde el equilibrio, desde la certeza, desde la fe sobre todo, nos lleva a un solo camino: a la aceptación de nosotros mismos, a la unión con Dios, a la unión de Dios en nosotros mismos, y a creer que esa fuerza que nos potencia, sea Dios, el universo, madre, padre, la fuerza divina siempre nos lleva a un solo camino, al de la paz, al de la fe, al de la certeza, y creer en nosotros mismos siempre, cada vez que estamos atravesando adversidades, porque los seres humanos estamos aquí viviendo este tipo de experiencias para aprender y agradecer todas esas lecciones. Lo que pasa es que a los seres humanos a veces se nos hace un poquito complicado entender el por qué nos suceden las cosas, y creo que el Arcángel Miguel hoy tiene muchas respuestas con respecto a todas esas dudas internas. Vamos a profundizar un poquitito en el Arcángel Miguel, porque yo creo que de alguna manera cuando hablamos de ángeles y arcángeles, por lo menos a mí me pasa que es el primer nombre que se me viene. Sí. Creo que también por algún motivo es el que resuena más. Sí, hablemos un poquitito de esto y de qué, por qué decimos, por qué se cree que es el líder del ejército celestial. Bueno, comenzando por el tipo de creencias, ¿no? Porque pues todos al nacer conectamos con algún tipo de creencia, sea por nuestro círculo familiar, por nuestro círculo más cercano. Siempre vamos a imprimir creencias, pero depende de nuestra evolución o de lo que podamos decidir internamente, cómo podemos conectar con el Arcángel Miguel. Recordemos, y quiero hacer como un pequeño resumen de quién es el Arcángel Miguel para irnos a esa parte energética y espiritual que deben escuchar las personas, como el líder del ejército celestial, porque sí lo es. El Arcángel Miguel aparece en el judaísmo, en el islamismo, en el cristianismo, y siempre como el héroe principal, como el ángel de la batalla. Entonces el Arcángel Miguel nunca ha pretendido ser Dios, pero es un enviado directo de su pureza, de su fuego sagrado, de su consolidación. Por eso es que se dice que el Arcángel Miguel está mucho más cerca del ser humano, porque está entre quinta, novena, décima dimensión, pero al mismo tiempo también está efectuando un trabajo muy duro y muy intenso en la tercera y en la cuarta dimensión, porque recordemos que la cuarta dimensión es la dimensión de las batallas internas, es la dimensión de las luchas, de las dudas. Entonces, mira al Arcángel Miguel como un sustento, como un gran protector. Y ahorita, antes de conectarme, Fai, estaba pensando, dando un ejemplo, y quería dar un ejemplo muy claro. El Arcángel Miguel es una ayuda divina. Por eso cuando hace presencia, que también pues la Biblia es un libro sagrado, y quiero acercarlos allí para que tengan un poco de conocimiento acerca de quién es el Arcángel Miguel y en qué nos puede ayudar en ese aspecto de energías, de espiritualidad y de conciencia. En Josué 5:13, ahí aparece un versículo donde el Arcángel Miguel puede desenvainar su espada y se le aparece a Josué y le dice: no, es que yo no soy de los contrarios, yo vengo a apoyarte a ti de parte de Dios. Entonces a veces me ponía a pensar y dije: wow, es que yo debo dar este ejemplo. Cuando nosotros estamos en este mundo, ¿verdad? Pero en este mundo tratamos de construir lo que, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros deseos, podamos hacer. Entonces, si queremos construir una casa, necesitamos los bloques, los materiales. Entonces, el Arcángel Miguel, para que podamos subsistir y podamos conectar en el mundo espiritual, también es un instrumento y una herramienta para poder potenciar y sentirnos mucho más tranquilos, mucho más protegidos, mucho más sostenidos. Entonces siempre hay esa disyuntiva y esa confusión del humano por esas creencias limitantes, porque han imprimido en su realidad una idea opuesta, o una idea opuesta o negativa de lo que es el Arcángel Miguel. Entonces el Arcángel Miguel abre el telón, abre una puerta para la conexión con Dios. Y qué bonito poder tener esa herramienta de acceso, sin miedo, sin temor. Y es maravilloso, el Arcángel Miguel sí es el príncipe del ejército celestial. O sea, está peleando en nuestras batallas, sobre todo internas, mentales. Allí está él. Cuando invocamos su presencia, él llega. Sin miedo, sin temor, llega. Mariel, quiero que nos dejes como, no sé si tendrías una oración, pero un ejercicio que tú hagas a diario que sea ese acompañamiento o esa comunicación directa con el Arcángel Miguel. Bueno, a mí siempre me gusta básicamente retarme a mí misma, pero antes de hacer, de por lo menos, bueno, sí, regalarles un decreto, porque los decretos, las afirmaciones, los pensamientos positivos nos alejan un poco del pensamiento intrusivo, pero también debemos sentirlo. Cuando sentimos la oración, cuando sentimos el fuego sagrado dentro de nosotros, que es el fuego de Dios en acción dentro de nosotros, comenzamos a sentir esa liviandad, porque básicamente el Arcángel Miguel nos permite ayudarnos a sentir liviandad para enfrentar las adversidades de una manera más inteligente, a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces, siempre es importante tener un impulso acumulado, ya sea de oración, de meditación, de afirmaciones, y ese impulso acumulado es como si se estuviera llenando una vasija de muchas herramientas y de mucho poder. En el momento en el que vamos a tener algún tipo de adversidad, algún tipo de bloqueo en nuestra vida, ahí está lo que hemos hecho, nuestras oraciones diarias, nuestro entrenamiento diario. Eso nos va a ayudar a potenciar mucho la sed de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu también tiene sed de sentirse protegido, de sentirse custodiado, de sentirse atendido. Entonces, ¿qué ejercicio? Yo, a ver, todos los días de mi vida, y el día que no lo hago, a veces trato como de encaminarme y colocar en balance el decreto. Amo los decretos. Y para mí, conectar con un decreto donde esté el nombre del Arcángel Miguel y de los siete arcángeles es parte vital de mi vida diaria, es parte vital y es lo que me sostiene incluso en mis momentos más difíciles. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a dejarnos sorprender por el Arcángel Miguel así, un ratito, inhalando y exhalando y sintiendo que estamos experimentando la fuerza del amor divino dentro de nosotros. Que cualquier adversidad, cualquier situación negativa, cualquier preocupación, cualquier miedo se evapora, se pulveriza, porque estamos entrando en ese contacto de amor, en ese contacto sagrado, en ese silencio interno, porque a través del silencio también encontramos las respuestas. Nos vamos desvaneciendo todos los pensamientos intrusivos y si llegan, les vamos a permitir que lleguen, pero de esa misma manera vamos a soltar. Inhalamos y exhalamos y entonces internamente o donde estén pueden decretar conmigo en el nombre de la divinidad, amado Arcángel Miguel, suelta las amarras de mi vida. Permíteme conocer a Dios con toda la integridad en el aquí y el ahora. Permíteme ser uno con la chispa divina sagrada, reconectar con mi poder del yo soy, abrirme a la luz infinita, sanar todas las memorias de arrastres, sanar las memorias de dolor, sanar todo aquello que me ha causado tristeza, miedo o desesperanza. Arcángel Miguel, con tu espada luminosa, corta y libera toda adversidad, todo bloqueo, toda acechanza, toda energía densa hacia mí, toda conspiración, toda energía mal administrada, cualquier larva emocional negativa que quiera destruirme. Protégeme por delante, por detrás, a mi derecha, a mi izquierda, arriba y abajo, formando un círculo sagrado que se torne en fuego sagrado de protección. Que descienda todo tu ejército de luz celestial en este momento. Que descienda el ejército del rayo azul a cubrirme a través de las vertientes y de los rayos fulgurosos que proyecta tu espada. Esa espada sagrada que conecto dentro de mí y de mi corazón. Libérame de las enfermedades, libérame de los bloqueos, libérame de las carencias, libérame de las dudas y permite que yo viva en libertad absoluta, gozando del bienestar, del equilibrio y sin miedo a tomar decisiones que me harán libre, porque hoy decido ser libre para la gloria y honra de Dios Padre, Madre en acción. Y para que tú seas mi sustento y protector diario. Gracias, Arcángel Miguel, por estar aquí, por estar conmigo. Te abrazo, te bendigo y gracias por ayudarme a conectar con la presencia de Dios en mí. Así ya es, hecho está. Qué bello, Mariel. Mira, se me han puesto los pelitos de punta de escucharte, agradecerte ese decreto porque ha sido maravilloso y yo lo he sentido de una manera muy cálida. Así que estés compartiéndolo para toda la comunidad de Mindalia, la verdad que es muy emocionante. Y sentir además a través de tus palabras esa confianza, esa certeza de apoyo, de contención que tienes o que recibes del Arcángel Miguel, me parece que es muy valioso y pone en evidencia que no estamos solos, que de alguna manera estamos contenidos. Sí, totalmente. El Arcángel Miguel, a través de mi primera experiencia, que de hecho cambió totalmente, radicalmente el curso de mi vida. Y como siempre lo digo, nunca hubiera podido ser tan persistente sin su ayuda. Y he pasado, y he enfrentado, y sigo enfrentando adversidades desde que siento realmente la presencia del Arcángel Miguel, aún en mis miedos, en mis perturbaciones, como la humanidad, porque estamos aquí como humanidad experimentando. Pero una vez recuerdo y vuelvo y recuerdo y vuelvo y recuerdo que el Arcángel Miguel está allí, que ha sido mi instructor, no que fue, sigue siendo mi instructor, sigue esculpiéndome en la luz, sigue abrazando mi camino. Y también les digo a las personas, es que por más problemas, por más adversidades, cuando tenemos la claridad de que estamos sostenidos, cuando tenemos la claridad en nuestros pensamientos, de que algo más poderoso que nosotros siempre nos está sosteniendo a pesar de la densidad y de que este planeta pues está en purificación, en movimiento. No hay que aislarse de los problemas, hay que enfrentarlos. Y yo he aprendido algo, el miedo no nos lleva a ninguna parte, no nos lleva a ningún puerto seguro. Porque en el momento en el que nosotros estamos pidiendo una respuesta a través del Arcángel Miguel, que seas tú, amado Arcángel Miguel, que a través de Dios traiga esta revelación a mi vida, porque deseo esta revelación, sin miedo, pero la revelación va a llegar. Entonces, no, nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad de diseñar el nacimiento y la muerte de alguien, ni siquiera entrar en sus procesos kármicos. Pero sí tenemos esa capacidad de pedir esa revelación, de pedir esa ayuda, porque la respuesta va a llegar. Algunos se salvan de la misma muerte, a otros les corresponde trascender, pero lo importante es tener esa valía para poder rescatar esa soberanía, para poder rescatar esa valentía y para poder decir, si yo soy hijo de Dios, yo también tengo acceso a las revelaciones para hacer mi vida un poco más liviana y para hacer mis circunstancias más livianas. Entonces, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a errar, pero aquí lo importante es errar y no verlo como un pecado, sino como gran lección, como un gran aprendizaje y seguir evolucionando en la vida misma. Entonces, el Arcángel Miguel es el arcángel también del propósito divino. Entonces, Dios, a través del Arcángel Miguel, cuando confiamos y cuando sentimos que el Arcángel Miguel está ahí como un soldado celestial, cuidando todas nuestras tareas del día, creo que entendemos mucho nuestro propósito. Se hace más liviano todo y lo sentimos desde el alma, ¿no? Y eso es lo más importante. Mira que hablas del propósito y que a mí me parece que este es un tema precioso, pero también súper valioso porque no hemos venido a estar únicamente... Claro, entiendo que estamos en un plano terrenal, ¿no? Pero, sí, pero reconocer un poco que la vida es más que eso, que hemos venido a ser plenos de alguna manera, a brindar también para el otro. Creo que, que cuando en algún punto se consigue, se logra esa comunión, yo creo que es el todo, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Mariel, si tú sientes que cumples con tu propósito, que estás cumpliendo con la misión que se te ha asignado. Sí, sí, totalmente, totalmente. A veces hay tiempos de pausa, hay tiempos donde escucho a mi cuerpo, hay tiempos donde a veces sentimos dónde está la inspiración y quiero hacer claridad de esto, pero no se va. Hay algo que está allí, pero que es como si nos reseteáramos constantemente. Pero si te digo, desde el momento en el que comencé a canalizar mensajes del Arcángel Miguel inicialmente, entendí mi misión y nunca más he dudado de ella. He ido muy, con mucha pasividad, con mucha tranquilidad, con mucha calma, pero jamás he olvidado mi misión. Entonces, desde el primer momento, sí la tengo muy clara. A veces me pregunto, bueno, ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como todos los seres humanos, cuando estamos... proyectando nuestra vida, ¿no? Pero a veces entiendo que los tiempos son perfectos y que debo alinearme a los tiempos, pero de sentir que cumplo con mi misión, 100%, totalmente entregada, todos los días de mi vida, todos los días. Qué lindo es escucharte, Mariela, me dan casi ganas de entrar por la pantalla, porque realmente que tu mensaje es precioso, cómo lo comunicas, y cómo lo haces, además, tan claro. Me gustaría, vi algunas preguntitas, así que voy a traer una que estaba en un principio, y era, ¿cómo le pido señales a los ángeles? Y vamos a ver si puedo encontrar su nombre, porque fue, creo que es esta. No, pero bueno, vamos a ver si lo encontramos. Te digo el nombre de la persona que preguntó. Ok. ¿Respondo? Sí, sí. Bueno, es que yo creo que el primer encuentro que siempre vamos a tener son las señales, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos, por ser tan sensoriales, por ser tan humanos, siempre necesitamos una señal física que nos ayude a entender que estamos conectados con los ángeles y con los arcángeles. Entonces, las señales son claras, pero las señales se aparecen de acuerdo a la percepción del ser humano. Entonces, en este momento pido revelación y pido una señal, pero la señal va a llegar no porque tú la estés buscando, la señal va a llegar porque tú la vas a entender. Entonces, aquí hay un punto muy clave. hay que comenzar, no a pedirle a los ángeles, pero sí pedirle señales, revelaciones, porque es que ellos hacen el camino un poco más claro, ellos hacen el camino un poco más liviano. Entonces, ¿cómo pedirle señales a los ángeles? Siempre haciendo el llamado, porque ellos respetan todo el tiempo nuestro libre albedrío. Ellos no tienen un poder o no ejecutan un poder sobre nosotros. Entonces, amados ángeles, por favor, envíenme una señal. Entonces, y cuando nos volvemos cada vez más perceptivos, vamos entendiendo cada vez más las señales, por muy mínimas que sean, por muy simples o por muy chiquitas, sabemos que es una señal y tenemos que enfrentar esa señal o entender esa señal porque es lo que hay. Este es el camino, esta es la dirección. Y ellos nos ayudan mucho, ¿no?, a direccionar el camino, porque a veces estamos perdidos o el miedo a veces no nos deja tomar acción. Y ellos son especialistas para hacernos impulsos, pero muy tiernamente, son muy amorosos, muy, muy amorosos en el momento de darnos pequeños empujoncitos para que podamos cumplir con el propósito de nuestra vida, con nuestros objetivos e incluso con los miedos más grandes y profundos que podamos tener. Entonces, a mí me parece muy curioso porque cuando me hablan de que siempre entienden y les envían señales y demás, en algún tiempo yo no recibía nada de señales, ¿ya? Pero era porque estaba muy enfocada en mi propósito, en ayudar a los demás a entender esa comunicación con los ángeles, pero era una comunicación porque ya yo estaba lista desde el corazón, internamente. Pero recuerdo que en el momento que comencé a pedir señales físicas, a pedir señales de revelación, pues ahí las tenía como cualquier otro ser humano. Entonces, ahora ya cualquier cosa que mi percepción entiende como señal y como dirección, yo la tomo como una señal de ellos porque sé que están aquí. Entonces, es eso, ¿no? Entender de acuerdo a la percepción. Tú haces el llamado, hay que hacer el llamado, amados ángeles. Permítanme hoy saber que ustedes están conmigo y me están sosteniendo a través del fuego sagrado de Dios en mí. Y quiero una señal que me ayude a entender qué paso debo seguir, dependiendo de cuál sea la circunstancia. Gracias, Mariel, por responder. Tenemos a María Elena. ¿Cómo saber si el arcángel Miguel me escucha? María Elena, perdón. Ok, el arcángel Miguel es una energía muy contemplativa. El arcángel Miguel nos ayuda, tiene un poquito de carácter, ¿no? Entonces, el arcángel Miguel está interviniendo diariamente en nuestro propósito. Cuando tenemos esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos de miedo, y cuando soltamos, le entregamos todo a Dios Padre, yo lo entrego, yo suelto esta situación, en ese momento también hay una intervención del arcángel Miguel. ¿Ya? Entonces, siempre está batallando con nuestros pensamientos, es a través del pensamiento. Entonces, cuando tú tengas un pensamiento de paz, cuando tú tengas un pensamiento de tranquilidad, sabiendo quién es el arcángel Miguel en tu vida, porque independientemente de cualquier cosa, el arcángel Miguel es un ejército, lidera un ejército cósmico, un ejército celestial universal, no es terrenal, es universal celestial. Entonces, cuando sentimos ese tipo de liviandad o ese tipo de descarga, porque nuestro cuerpo también se descarga, ahí sentimos que ya no hago más, simplemente permito que el arcángel Miguel me dé esta señal y esta confirmación, porque el arcángel Miguel tiene un acceso a nuestra terrenalidad. El mundo o esa dimensión eterna, imperecedera, ilimitada, donde se encuentra Dios, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra terrenalidad. Y qué bonito tener un custodio todo el tiempo ahí para nosotros. Pero es importante siempre hacer el llamado, aunque su función sea cuidar al planeta Tierra y a todos sus habitantes. Pero qué bonito cuando comenzamos a hacer ese tipo de conexión y a tener ese tipo de relación espiritual que nos hace la vida realmente, de verdad, mucho más liviana, mucho más simple. Mariel, no te puedo ver, de alguna manera algo ha ocurrido con mi pantalla, pero te escucho, ¿ok? ¿En serio? Así que voy a necesitar que me hagas una señal, pero que mandes también una señal, por favor. Tenemos una a María, señal para que me vuelvas a ver, porque yo sí te estoy viendo perfecto. Mira que te perdí de pronto, no sé qué ha pasado, pero bueno, te escucho y agradezco muchísimo tu respuesta. Tenemos a María Carrasco García, que nos pregunta, no sé interpretar si una señal es de mi ángel o no. Ok, Los ángeles, miren, es que cuando hablamos estos temas que son tan fuertes, que están ya como en el éter y la terrenalidad, ocurren cosas muy, muy, muy, muy locas. Básicamente, la pregunta es, ¿cómo sé cuando un ángel me está ayudando o cuando estoy sintiendo ese sostenimiento? Aquí es importante mantener ese estado, no solamente de gratitud, sino de paz interior, como lo dije anteriormente. Yo sé que un ángel me está ayudando porque tengo que hacer conciencia. Si yo no hago conciencia, pues nunca voy a saber qué tipo de ayuda tengo. Pero eso sí, en el miedo, cuando hay un miedo, por ejemplo, me ha pasado muchísimo cuando hay un miedo intrusivo, cuando hay una parálisis emocional o emocionalmente hay una parálisis, así que no sé ni siquiera cómo dirigir mi propio cuerpo. Y básicamente uno pide una ayuda celestial, uno dice, me entrego en lo absoluto a esta energía de rescate de los ángeles, a esta energía de rescate espiritual y de repente hay una paz y una liviandad, no hay duda de que ellos están descendiendo con su energía a través de ese tubo de luz maravilloso por el que ellos descienden y nos están dando esas garantías de que estamos aquí, sigue enfrentando tu vida y tu propósito, pero estamos aquí. Y eso es maravilloso, ¿no? Y allí ya, cuando detectamos esos primeros aspectos, es mucho más fácil detectar las ayudas inmediatas, las ayudas en nuestro proceso, las ayudas de compañía, en fin, eso es. Muchas gracias, Mariel, por responder. ¿Todavía no me ves? ¿Todavía no me ves? No, no te veo, pero lo que pasa es que solo te veo este pedacito, ¿no? No sé qué ha pasado con la pantalla, así que Instagram, no me, o sea, ha pasado algo con Instagram directamente. Pero bueno, yo confío en que está saliendo todo perfecto. Vamos ahora con un mensaje. Uy, se me ha ido, vamos a ver, de Raquel. Ella nos dice, ¿cómo empezaste a recibir señales? Empecé a recibir señales a ver, aparte de que estaba muy joven, no estaba clara de que eran los ángeles en mi vida, por una crisis que ya he contado muchas veces por acá, pero ¿cómo comencé a recibir señales? Creo que en ese momento el Arcángel Miguel me matriculó en una escuela, básicamente, eso sentí. Cuando tuve esa conexión que a través de mis ojos físicos, ¿no? Entonces, ya cuando comienzo a confiar, pero fueron muchos años o varios años para comenzar a confiar que el mensaje era de ellos. Y se necesitó de tiempo, ¿no? Para tener la confianza, para tener la certeza, para sentirme inmersa en esa energía celestial que sé que me acompaña independientemente de mis experiencias. Pero todos tenemos esa capacidad de sentirlos, de percibirlos, porque somos humanidad y toda la humanidad tiene acceso a regalos celestiales. Que algunos seres humanos no se la permitan por una creencia limitante, por una creencia impresa, por un miedo, por una idea errónea de lo que puede ser Dios en sus vidas, eso ya es otra cosa. Pero es o cuestión de tiempo o simplemente que en esta vida o en esta encarnación no están destinados a la experiencia celestial o angelical. Entonces, tampoco hay que forzar las cosas, pero todos tenemos esa capacidad. Entonces, sí, fue un entrenamiento lento, pero muy seguro. Gracias, Mariel, por responder. M. Salcedo Mora pregunta, ¿qué significa encontrar plumas? Ok, las plumas son unas señales físicas y le estamos dando como cada día más importancia porque nosotros estamos siendo conscientes de que si encontramos una pluma es un mensaje celestial o si encuentro esta pluma y no tenía por qué estar aquí, creo que es una señal y hay que hacer conciencia, ¿qué es lo que estoy atravesando en este momento? ¿Por qué aparece esta señal? O voy caminando y hacia dónde me dirijo. Quiere decir que no estoy sola, quiere decir que estoy sostenida, quiere decir que en medio de mi tristeza estoy protegida. Entonces, nosotros mismos, al tener esa experiencia, debemos darle el significado. Si vas caminando, te encuentras una pluma, ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que vas a hacer durante el día? ¿Cuáles son tus experiencias? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te llena de miedo? Porque ellos aparecen, es en medio de una adversidad para decirte, estamos aquí. Y en medio de tu gozo, de tu plenitud, de tu confianza y certeza y de tus grandes logros, también están. Pero es cuestión ya de que nosotros tengamos esa conexión de gratitud. Pero ellos en adversidad siempre, siempre nos van a sostener y a proteger. Mariela, muchísimas gracias. Mariel, perdón, muchísimas gracias por responder esta pregunta y por haber estado con nosotros todo este ratito. Como siempre, agradecerte a ti, agradecerle también a todas las personas que estuvieron detrás de sus pantallas, dejándonos sus mensajitos, compartiendo además este directo porque tiene información muy valiosa que seguramente va a resonar con alguien que esté necesitando escuchar estas palabras. Mariel, quiero dejarte a ti el espacio para que seas tú quien cierre para todos nosotros esta charla con una última reflexión. Bueno, siempre muy agradecida por este espacio, porque bueno, tu energía es demasiado maravillosa. Me siento muy, muy honrada de tener un espacio en Mindalia, de tener este tipo de invitación. Y les digo, no les dé miedo experimentarse en su vida espiritual, no les dé temor experimentarse como seres espirituales en toda su totalidad. Y nuestro llamado a los ángeles, a la divinidad, siempre nos lleva a un poder de acción y hay que tomar acción para todas las cosas en nuestra vida. Desvanecer el miedo, aniquilar totalmente el miedo, la parálisis emocional, ya que estamos viviendo tiempos tan intensos, tan de tanta purificación, de tantas emociones encontradas. Entonces pienso que es importante centrarse, desarrollarse internamente y decir, así como cumplo con mis obligaciones físicas y terrenales, así le cumplo a mi espíritu nutriéndolo cada día para ver más proezas y bellezas en mi experiencia humana. Y de eso se trata. Así que los bendigo a todos. Les mando un fuerte abrazo y a ti, Fai, súper encantada de tener este espacio contigo, de verdad. Gracias, Mariel. Te dejo un beso grande y te espero en la próxima. Claro que sí. Chao. Chao, chao.